En el marco de los aumentos generales del tarifazo, ¿no? Hoy se cumple en este viernes el décimo ruidazo en Cañuelas, y en el marco de la autoconvocatoria que produjo estos 10 ruidazos, tiramos la idea de generar este reclamo contra el aumento del peaje, ¿no? El peaje de Uribe y de todos los peajes que aumentaron de acá a Capital y de acá para el interior, que lamentablemente superan el 50%, ¿no? Llevando el peaje de Uribe a 80 pesos y el de la autopista 6 a Cañuela a 45. Entonces, en ese marco, la autoconvocatoria del ruidazo de la Plaza San Martín, con compañeros de Lobo y obviamente con el impulso de la CTA Regional, estamos convocando hoy a una caravana que va a partir de las 19 horas desde Irigoyen y Ruta 205 Lobos y desde la Plaza San Martín desde Cañuelas. Así que bueno, vamos a estar llegando entre 7 y media, 8 menos cuarto al peaje, y ahí bueno, vamos a producir el reclamo contra el aumento, pero también para que vuelvan a dar el servicio de ambulancia a la concesionaria y también para que se empiece la obra de la autovía Cañuelas-Saladillo, que para nosotros también es muy importante. Va en sintonía con los distintos reclamos que viene haciendo la CTA históricamente, no solo con el tema del peaje, sino con los aumentos de las tarifas en general. Venimos apoyando fuertemente todos los ruidazos que se vienen haciendo los días viernes en Cañuelas, que también se han replicado en Lobos. Y de alguna forma lo que entendemos que lo que tiene que ser el rol de la CTA en este momento es estar cerca de la gente, cerca de los vecinos, que son los que están reclamando, como todas las centrales obreras deberían estar en este momento. Parte de la dirigencia no estuvimos porque, bueno, justo fue la marcha por el 8 de marzo, ¿no? Y estuvimos participando en Capital, pero sí hubo compañeros de la CTA y somos parte de eso. Fue una cuestión casual que estábamos en la marcha en Capital. Pero sí, estuvimos en comunicación y bueno, no hubo mucha satisfacción sobre el recibimiento de los concejales. Hoy, por ejemplo, tenemos que el bloque Cambiemos de Lobos se ha pronunciado enérgicamente, incluso el intendente de Lobos, contra el aumento del peaje, cosa que no se produce en Cañuelas, ¿no? Y nos parece saludable, porque en realidad son representantes del pueblo y está bueno que se hagan cargo de cosas que perjudican a los trabajadores. Así que hoy esperamos también, ¿no? Una fuerte convocatoria y, bueno, como decía Sebastián, nosotros somos parte del ruidazo, somos parte de esta autoconvocatoria y hoy, dada nuestra relación en los dos municipios, estamos fuertemente impulsando la caravana de hoy. Vamos a estar presentes nosotros y, obviamente, ¿no? Esperamos otra gente también, vecinos, principalmente de Uribe también, ¿no? Que son muy complicados en el tema del traspaso hacia Lobos, que se mueven mucho, por eso están reclamando los vecinos. Había un descuento especial para los vehículos de la zona y eso también se cayó. Así que es amplio el reclamo y tiene que ver con el ajuste y con los aumentos de todo tipo que nos da todos los días este gobierno, ¿no?